le pudrió, se le pudrió. Se le pudrió, se le pudrió. No paramos. Los pibes. Se le pudrió, se le pudrió. Te saltó la pincha, te cagó. Ajá, no te olvidé. Eso. Para las rochas, loco. El grito de las mujeres traidoras. ¿Para quién? Lloran, lloran. Lloran, lloran, lloran. Para Andy. Para Mamucha también. La próxima canción se titula Te vas a arrepentir. Para los gordines de San Ignacio, los encapuchados, bien ahí, escuchá, zorra, traidora, te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar. Fuera el pez y ahora ya se cumple un año. Escucha, yo te dije que te ibas a arrepentir. Ahora sola tú me vienes a buscar. A la que me ves bastante piola, te pinta los berretines y regresa. No quería llegar.